Buenas tardes, ciberescuchas, ¿cómo están? Yo soy Lascano Malo y una vez en una emisión más de Radio Independiente, la entrevista con Lascano. Hoy estamos de manteles cortos. De manteles cortos. De manteles cortos porque viene un excelente amigo, un excelente artista, un excelente comediante, el maestro Gustavo Munguía. Un aplauso para el maestro Gustavo. Muchas gracias. Pues ya ves que tenía muchas ganas de venir, César. Tú viste mi programa. Qué buena onda, ¿no? Pues que amor con amor se paga, ¿no? Eso, qué bonito, ¿no? Canción con canción se paga. Un gusto. Oye, no, pues que encantado que estés con nosotros. ¿Sabes qué? Bueno, hace poco estuve con mis abuelos, ya están muy grandes y fue, te voy a platicar esto, porque sí, fue muy, muy chistoso. Mi abuelo, pues ya está casi quedando sordo, ¿no? Y fue con el médico, ¿no? Y le preguntó. Le dice el médico, mire señor, necesitamos que nos traiga una muestra de su orina, de su popó y de su semen. Y no escuchó mi abuelo bien, ¿no? Y le dice a mi abuela, ¿qué dijo? Que le des tus calzones, pendejo. Órale, qué manera de empezar un programa, ¿no? es muy cagado el pinche chiste, güey. Oye, Gustavo Munguía, un excelente... Es que tenía que contártelo, si no. Sí, oye. Chin. Tiene muchas buenas anécdotas tu abuelito, por ejemplo. Sí, olvídate. Mi abuelo era terrible. ¿Te acuerdas, cómo dices que se murió? No. Es una cosa. Mi abuelo era una cosa espeluznante. Y mi abuela, pues, yo creo que ayer, pues yo. Ayer fue, sí, ayer. Yo creo que es la última vez que la veo, ¿eh? Ya va a ser la última. Digo, no porque esté enferma ni nada, es que se fue a Cuautitlán Izcalli y no quiere a verla hasta allá. Está muy lejos, cabrón. Sí, no, y ella pues ya no puede andar. Oye, pues qué gusto estar en tu programa. Me da un no sabes cómo me da un... O sea... Es un placer. A mí también, mira, bueno, para todos los ciberescuchas que nos escuchan, valga la rebuznancia. Gustavo Munguía es un excelente comediante que estuvo en La Hora Pico y tiene varios programas. Bueno, ha estado en varios programas en Televisa y como escritor, como actor, como músico, es un excelente exponente. Pintor. Es un excelente pintor. Pinta toda madre. Esos huevos de ¿cómo se llama? Eso es una... Esos huevos de Semana Santa, qué bien los pintas, ¿eh? Oye, qué bonito. ¿Qué pasó? Oye, qué buena onda. Oye, pues cántanos una canción, ¿cómo ves? Para empezar, fíjate que no se le olvidó el disco al maestro. No, hombre, pero una canción religiosa, hermosa, preciosa. Es palabra del Señor. Pues ya ves que Michael Jackson, Dios lo tenga en su gloria, con el padre Maciel. Es que ya los sacerdotes, ya ahorita el sacerdocio no es lo mismo. Sí. Antes, yo me acuerdo hace 20 años, era otra cosa. Tú ibas con un sacerdote y le preguntabas algo. No sé, te daba un consejo, te daba orientación. O sea, yo por ejemplo a Norberto Rivera y a mí me dan ganas de pedirle dos de buchi y dos de nada. No, con todo el cariño. Es una canción muy bonita esta. Ahora, antes era limosna, ahora son limones. Sí, así es mi suegra. Sí, hombre. Sí. Cuando ya no da, para ella un diezmo es como una inversión ya. Viene. No le cambies, Radio Independiente. Cuando sientas que la vida te hace daño, cuando pienses que no puedes continuar y tu alma pide a gritos que la ayuden y tu familia está a punto de tronar, si te cuentan que tu hijo es travestista, que tu esposa acaba de comprar una línea de cremas naturistas, que las noches la hacen ver como tamal. Ven, háblame, oh ven, desahógate conmigo, no podrás contar. Madre, tu vida me vale madre, tu cara me vale madre, todo me vale madre, porque a mí me vale madre, tu madre. Si descubres que tu tía es prostituta, que tu abuela es la dueña del cocal, que tu hija te salió con que es amante de subirse a la azotea y ladrar. Ven, háblame, oh, ven, desahógate conmigo, no podrás contar. Tu vida me vale madre, tu cara me vale madre, todo me vale madre. Vamos todos, porque a mí me vale madre. Tu vida me vale madre, tu cara me vale madre. Aleluya, todo me vale madre. Vamos a hablar al Señor, porque a mí me vale madre. Tu vida me vale madre, tu cara me vale madre. Ya se tronó una cuerda, fíjate. ¿Ves? Sí, por andar. No, pero nos castigó. Nos vale madre. Nos castigaron. Bro. Nos castigaron. Oh. Muy mal. No, pero bueno, tú eso puedes tocar, te vale madre, ¿no? No me vale madre, me vale un aplauso madre. Al gracias, maestro. Muchas gracias. Gustavo Munguía. Oye, qué padres coros hiciste, ¿no? ¿Sabes? Sí, el contraparto está como, chido, ¿no? Te voy a. Sí, estuvo muy bonito eso. Lástima que no pueda competir con las coristas con las que estás tocando últimamente. No tengo coristas, por eso. Por eso. Oye, qué gusto. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Te estás presentando en algún lugar? Ahí estamos en el Masca Brothers. En el Masca Brothers. Fíjate que fui a ver el espectáculo de Gustavo, excelente, se lo recomiendo ampliamente, perdón por las fallas en la voz, lo mío es la guitarra, y de repente sí me pongo medio nervioso y apenas estamos empezando, sabes que llevamos 3 meses aquí en oye, estos... Oye, pues, que mal, que salgan más seguido, ¿no? Sí, es que nos gustan los reality shows sí. Por el radio. Oye, entre ustedes dos nada más, ¿verdad? Sí, sí. 3 meses encerrados. Sí, ya báñense, por lo menos. De repente llegan unos invitados así como a Big Brother, como tú comprenderás. Oye, güey, tráeme comida, güey, ¿no? Sí. ¿Cómo está afuera? Sí. No, qué padre que tengan este programa. Y realmente es una radio alternativa. Sí. Porque, bueno, en el internet está creciendo mucho. O sea, oye, y por tienes muchos radioescuchas ya. Por ya he escuchado. Sí, que ya tienes muchos radioescuchas. No, en serio. Sí, órale, qué buena onda. No, estos no son aplausos grabados ni Gustavo Munguía está grabado ni nada. O sea, es verdad. Oye, Gustavo, dinos, también tienes un programa de radio, ¿verdad? Acabas de empezar con él. Así es. ¿Cómo? Estoy ¿cómo se llama? En el 1500. Pero es que estoy aquí con... Me están mandando un mensaje ahorita. Te están escuchando. Ah, sí, órale, qué buena onda. ¿Quién es la que nos da el punto de rating? Nuria Valderrama, que nos habla de Japón. Ah, de Japón, ¿sí? Imagínate. Órale, le voy a ver cosas. No entiende nada, pero güey. Pero cómo se ríe, cabrón. Oye, así tenía yo una prima, fíjate, no le gustaba ver las películas pornográficas porque pues no podía leer los subtítulos, güey. ¿A poco no te gustan las películas pornográficas? O sea, a los hombres nos gustan las películas pornográficas, son maravillosas. Es como historias de amor, pero sin las partes aburridas, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta. Es de pelos la pornografía, pero bueno, también tiene sus rollos. ¿Pornografía se dice cuando es en papel o también las películas pornográficas? ¿Significa gráfico de papel o cómo está el rollo? Por ahí, no te enredes tanto en eso. Vamos a la entrevista. Es como el origami también. También hay el erótico, es el orisgasmi, ¿no? Que es con hacer papeles eróticamente. Estamos diciendo pura babosada, perdón. ¿Cómo estás? Oye, fíjate, el proceso creativo de la De la comedia. Es mucho decir este tipo de pendejadas, ¿no? Pues claro, es improvisar, pero no al aire. ya cuando ya tienes una buena estructura en la comedia, bueno, pues lo llevas, pero al aire, pero aquí improvisar está cuesta, como medio. ¿Te cuesta mucho improvisar o escribir, sentarte a decir cómo es la estructura, cómo es tu proceso creativo, bueno, Gustavo? Tú mejor que nadie lo conoces, porque bueno, estuvimos en un taller juntos, sigo juntos, yo impartí el taller, pero cuando impartes el taller, yo creo que te vuelves un alumno y aprendes más todavía cuando das el taller. Yo aprendo muchísimo cuando improvisábamos en aquel taller de stand-up. Y sí, es un proceso que tienes que hablar de tus odios, tus miedos y comprometerte con tu punto de vista. Mientras tú no tengas un punto de vista, el comediante se va a dedicar a decir chistes. No que los chistes estén mal, qué bueno. Pero sí tienes que tener una estructura y tienes que tener una posición como en el stand-up. Decir, fíjate que conozco muchos comediantes que no tienen punto de vista. Cuentan puros chistes. Exactamente. Por supuesto. Y tú, esa tú, es la por diferencia. Tú tienes una. O sea, tú haces tu comedia, pero hay un punto de vista y tiene que ver con tus canciones. Entonces, bueno, trae algo. A lo mejor que la gente no está de acuerdo contigo y dice, está mal, es una pendejada lo que está diciendo este cuate. O sí, me identifico con este cuate. Pero es con tu punto de vista con lo que se van a identificar. Y a veces lo más trivial en la vida, como el que te haya dejado tu chava, el que se haya llevado el papel de baño, es que supe un caso que se divorció un cuate y se llevó el papel de baño. Hasta el papel de baño se llevó. Y la taza de baño se llevó la chava. Todo se llevó. Bueno, esa trivialidad, si la llevas a la comedia, la vieja, mucha gente se va a identificar con eso. Y tú dices, seguramente le quiso dar en la madre a la vieja que era anoréxica y cada vez que iba a guacarear dijo, ¿dónde guacareo ahora? ¿Dónde guacareo? Exactamente. Bulímica y anoréxica. Oye, saludos a Mari Carmen, a Joy. Mari Carmen, Joy. Joy, aquí está tu Jesse. Ya está. Abraham, la puerta. Abraham, señora. La puerta. Alejandra, Ale. Ale. ¿Abraham es judío? Seguramente, ¿no? ¿Emilio con H, güey? Sí, nos habla de Polanco. ¿Es con H? Es que existe Emilio. Ah, órale, Emilio con H, ha de ser de que hartas, ¿no? Emilio con H, bueno. Héctor, Clau, Paco, todos ellos, saludos. Y bueno, aquí díganos sus dudas, lo que le quieran preguntar a Gustavo Munguía. Y bueno, al rato, después de esta rola que vamos a escuchar, pues vamos a escuchar, ¿tienes rolas serias? Tengo rolas serias, sí, fíjate que tengo rolas serias, pero ya esa etapa ya no me gustó de mi vida. Por eso me dediqué a la comedia. Sí, es que es muy aburrido, es muy córtate las venas. Y, pues tú y yo tenemos también un amigo en común que es sufre mucho con las muchachas. Y siempre, como que se mete en cada bronca. ¿Alejandro del Castillo? Oye, no. Un saludo al maestro Al del Castillo. Oye, Al ¿cómo Castillo? Sufre mi Al, ¿no? Sí, hombre, no. Digo, ¿eh? Es comediante. Yo creo que cuando uno sufre mucho, se vuelve comediante. ¿Tú has sufrido mucho? Sí, cómo no. ¿Sí? Yo creo que hay una parte oscura en el comediante sin albur, pero sí hay una parte depresiva, totalmente depresiva en el comediante. Por eso hacemos humor. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice la gente que los comediantes tienen un humor de la chingada allá abajo del escenario? ¿O no? Yo digo que sí, puede ser. Somos muy depresivos. Qué bueno, porque si no te tendría que desmentir ahorita. No, pero bueno. No, pero oye, ya con un micrófono pues tienes que estar prendido, ¿no? Sí. Tienes que contar tu punto de vista. Ya con un micrófono te tienes que reír de los chistes del otro. Del otro, pues ya qué haces, ¿no? Sí, claro. Por más fracaso. Yo llevo dos fracasos en mi vida. ¿Dos fracasos en tu vida? Mi primera mujer me dejó, la segunda no. No. Órale, ya. Qué loco, ¿no? Sí está medio difícil, sí, esa, es difícil situación. Esa situación. Yo ¿no? pensé que iba a decir, la primera mujer me dejó y esa fue mi primera fracaso. El segundo fracaso es que regresó a los 6 meses. Tú duraste 5 meses casado. Sí, pero ese fue un triunfo. Pero fue una maravilla. Sí, meses. Yo duré 8 meses mi primer matrimonio. ¿Sí? 8 meses. Ahora tú, si me ganaste 5 meses, pues no hubo... ¿Pero cuándo tenían de novios? Teníamos 5 años. Como que el timing ya no estaba en su máximo esplendor. No, pues no, ya no. Ya te empezaron a... Ya cuando se quieren casar es cuando te hacen sentir inmaduro y culpable. Sí. Es que eres un inmaduro. Qué bárbaro, sí. De veras. O sea, no maduras tú, ¿verdad? No piensas. Ya, ahí vas. Como, Leo, wey, sí me quiero casar, no, pero sí, con otra, güey. Claro. Sí, pero te hacen sentir eso. ¿Qué pasó? Cantando en Telejita, así como en Telejita fue el ahí la de Me Vale y luego canté en este maravilloso programa infantil que se llama Guerra de Chistes. Oye, con el borrego. Oye, te acabo de ver ahí con el... ¿En dónde? Ay, ¿cómo se llama? La Menchaca con esta... Ay, sí, hombre. Amor. Yo, no, ya ni me digas. ¿Cómo se llama el programa? Este, 12 Corazones. 12 Corazones. Oye, y fue muy difícil entrar a Televisa y tú ya llevas un buen rato ahí, este, escribiendo, pues mira, yo ¿no? Yo no busqué Televisa. Fue... Yo trabajaba en un bar y yo siempre he dicho, si tú trabajas en un bar y haces bien tu trabajo... Va a llegar tu oportunidad y te van a llevar. Te van a llevar, se van a acercar a ti, te van a decir, oye. Ah, pues a, y así fue. A mí me pasó así, pero ya yo dejé pasar la oportunidad. Oye, pero tú estuviste en Los Perplejos. Perdón. En el show de Platanito también cantamos ahí con Los Huevos de Fuera. Ah, órale, no, hombre. Ha de haber estado muy gráfico. Muy bonito. Se veía muy bonito con Los Huevos de Fuera. Imagínate. Me imagino la iluminación. El Platanito con Los Huevos de Fuera. Sí, bueno. Ha de haber estado de sí, huevos. Estuve con Platanito y con La Guerra de Chistes. Estuve con los Monchis y luego estuve con. Bueno, en varios programas de que pude cantar estas canciones de no en todos lados te lo permiten. No, pues, ¿cómo vas a cantarme? Vale. Con René Franco también. Ah, ahí sí no hay censura, porque estás por Unicable. Saludos. Entonces, al maestro René Franco. Al maestro René Franco, que ojalá le salga cabello. Sí. Sí, es de los mismos, de la misma religión que yo, de los Testigos de Jojoba. Con la Virgen Mae Evans. No se puede decir. No sale, ¿no? Marcas. Ah, no se puede decir marcas, perdón. Testigo, perdón. No, sí se puede decir. Ah, bueno, sí. Está bien, ok. Arráncame la vida, pero bueno. Sí, seguiré. Estamos tratando de arreglar la guitarra. Si ven que ya se nos acabó la plática, ustedes pueden decirnos o escribirnos. Si ustedes pueden cantar si quieren o. Sí, por cierto, ya salió mi disco. ya salió mi disco karaoke y está todo dar para que canten mis canciones. Oye, está bueno eso. Oye, pues ya hay muchos imitadores ahorita. Sí. Cualquiera se pone el cabello largo y, sí, ¿no? Y se viste de Lascano y ya tienes las pistas, sí, y puedes cantar. ¿Cuáles son las pistas? Son las pistas. Te voy a dar una pista. ¿Cuál, ¿cuál pista es? Una que habla de un niño héroe. Es maravillosa esa canción. Digo, no, te lo he dicho muchas veces, pero este disco, el último que sacaste, vemos a un Lascano más maduro, aunque en la portada no promete mucho, pero les juro que el contenido es muy bueno. Ya, en la portada ya está más que maduro echándose a perder. No, está todo dar ese disco, está todo dar. Yo saqué un disquito ahí que yo hice en mi casa ahí con una batería y ahí desampleada. Muy, muy corta mi producción, pero muy divertida. Sí, yo la escuché, y fíjate que bueno, ahí tienes un amigo que canta contigo que se llama Paul. Ahorita viene, ahí viene Paul ahorita, Poliester, claro. Que quedó de llegar un poquito más tarde porque. Más tarde, porque ya ves que dijo, no quiero robarle el rating a Gustavo Munguía. Claro, claro. Eso, sí. Ahorita es cuando. Sí. Cuando llega él ya es otro sí, rollo. Sí, ¿no? ya nos soltamos todos el pelo y nos ponemos a cantar con las canciones de Poliéster. Así es. Que al rato lo van a conocer para que los que hacía pareja, ¿te acuerdas con aquella señora? Bueno, que en paz descanse, Miguel Galván, que hacía Aida, ¿te acuerdas de Aida? La que hacía Miguel. Ay. Y salíamos en el show, él salía así como vestido con vestido y parecía Rarotonga. Ah, gordo. Claro, sí, ya, cómo no, el maestro Miguel Galván. Yo le decía a Miguel, tú no saliste de closet, saliste de una bodega, güey. No, que en paz descanse mi Miguelón. No, mira, era un si gran humorista. A ver si lo dejaron entrar allá, porque hay el cupo limitado en el cielo. Sí. No, pero fue, fíjate, grandes momentos con el buen Miguel. Bueno, pues tú sabes que cómo improvisábamos, ¿no? En el taller. Era muy bueno. Gran improvisador, Miguel. Estos dos señores, Gustavo y Miguel, fueron mis maestros en el stand-up. Por cierto, no estás dando clases. ¿Te estás quejando o es una queja? ¿Es una queja o es una publicidad? No. Al contrario, yo siempre le he sugerido a todos mis compañeros del medio del cantautor que se metan un cursito de estos, porque sí, creo que es indispensable. Te abre la imaginación. Te abre la. Y no te conviertes en un ser tan. El cantautor, te lo digo, es de por sí algo aburrido. A veces hay cantautores muy aburridos que llegan y explican una canción y ya, pues que cante la canción, ¿no? Y hay unos bachesotes que tú lo has de sentir ahora, ¿no? Sí, que, claro. Como comediante y cantautor, sí, pues tienes tú tienes un show muy dinámico. Sí. Y vas uno tras otro y luego llevas a la gente a la canción, otra vez viene la comedia, llevas un ritmo. Exacto. Y hay muchos que no tienen ritmo y se pasan en la depresión y dices tú, ya, vamos a cortarnos las venas porque las tenemos largas. Oye, exactamente, o sea, yo creo que es un... Yo siempre lo he recomendado y de repente ahí ha salido ahí varios que están dando el curso. ¿Tú no estás dando el curso? No, yo no estoy dando el curso ahorita. Hay varios, está este Rafa Romero, que es muy buen curso. Muy yo bueno. Siempre les he dicho... Tomen el curso donde sea, donde esté el stand-up, donde puedan aprender esta técnica. Hay muchos que lo dan. Está César López también que lo está dando. Ah, claro, Rafa Romero. César López. Y no, hay, debe haber algunos, pero de los que conozco y lo que está bien y lo que es el que están lo están dando bien el curso, creo que es Rafa. Rafa es un gran, gran, gran comediante. Sí, compañero mío de Los Perplejos. Saludos, Rafita, donde quiera que esté. Esa agua no lo van a pisar. Me lo ven, ¿no? Es que vimos un perro atropellado y nos acordamos de él. Sí. Saludos, Rafa. Sí, porque era un perro, era un choloscuintle, no tenía sí, pelo. Claro. Entonces dijimos, ay, Rafita, ¿dónde estará? Pero es guapo, Rafa. Sí, bueno, igualito, al que no conoce, ¿se acuerdan los polivoces, el maestro Manzano? Haz de cuenta, igualito, pero región 43. Región 43, y no, qué barbaridad. Oye, hablando de chistes. Versión con Azupo, como dice. No voy a contar chistes. Voy a tu tierra, voy a Tamaulipas, voy a Matamoros, voy a estar en Matamoros. Ah, sí, no sé. Para el 28 de noviembre estoy por allá. No sé. ¿No sabes el lugar donde se... No sé cuál es el lugar, no me han dicho, o sea. Ya cerramos y sí estoy el día 28 en Matamoros, señor. Órale, oye, ¿tienes una página de internet donde puedan ver tus fechas o saber? Por supuesto, un poco es www.gustavomunguia.com, así de sencillo, y creo que ya llegó poliéster. Ahí, pásale. Pásale. Aquí, por aquí, ahí. Poliéster, qué gusto encontrarte aquí, hombre. Me ha gustado. Gracias en nombre de todos los meseros del mundo. Muchas gracias, César. ¿Dónde está chambeando, Poliéster? Pues no estoy ahorita chambeando, entonces yo necesito que me des chamba. Yo quisiera estar aquí en tu programa porque, pues, mi vida no ha sido fácil. ¿Por qué, hombre? Pues he sufrido Libérate, mucho. Mi hermana, la que está muy contenta, se acaba de embarazar. Fíjate, tiene 38 años. Sí, 38 años tiene mi hermana y se embarazó de alto riesgo, ¿no? No, bueno, es a lo mejor sí es de alto riesgo, pero ella dijo, yo puedo, yo lo voy a hacer. Y lo hizo y le habló a mi mami. Le dijo, mami, estoy embarazada. No puedo creer que tenga una persona dentro de mí. Y mamá le contestó, ni yo tampoco, háblame en una hora. Oh, no, vale, qué buena no. onda. Sí, hombre, muy, gracias. Oye, qué buena onda. Qué gusto. ¿Dónde...? Dinos, cuéntame. No sé ni qué preguntar. Ya no sé ni qué preguntar. Sí, me pone nervioso. Es que siéntate aquí. No, aquí no, allá. Así. Sí, bueno, okay. Es que nada más hay una silla y bueno, me tengo que sentar ahí en sus piernas, pero bueno. Bueno, ni modo, así estamos. ¿Qué pasó? Parecemos Johnny Welch y el Mofles. Nada más que el Mofles está sentado, está haciendo hablar a las canas. No es cierto. Qué gusto, de veras. Muchas gracias, de veras. Es un encanto estar aquí. Ya no sé qué preguntarte, Poliéster. Pues tú pregúntame lo que quieras. O sea, lo que sea. El amor. ¿Ya no andas con este chavo contigo en la tele? Nunca he andado con él. Nunca he andado con nadie yo. Okay. Porque tú sabes mejor que nadie que no soy niña. No soy niña. Oye, entonces las chiches esas son de mentira. No son falsas. No, mi mamá fue la que me amamantó con pechos de silicón. Por eso me gustan las muñecas inflables. Oye, ¿qué pasó? Pero trabajabas con otro compañero tuyo. Ah, sí, a eso me refería, el ¿no? El jotito que, este. ¿No? Sí. Oye, que no eres... tiene muchos personajes. Tiene un personaje que se llama Adrián Uribe. Ah, claro. Oye, y no eres... ¿No eres homofóbico? No, ¿nunca tuviste problemas? No, fíjate que no. No soy homofóbico, no soy paranoico, niña. No soy niña, no soy muchas cosas. Oye. No soy un coche, por ejemplo. ¿Qué te gustaría hacer? No, chistes de marihuana. No soy un coche, no soy una pared. ¿A poco soy una pared? A ver, tengo tipo... Pues nada más porque... No soy una pared. Pregúntame, ¿eres una pared? ¿Eres una pared? No soy una pared. Oye, estamos qué bueno. Fumando mota. Sí. Oye, qué buena onda. Mira, lo que pasa es que todos los invitados que vienen al programa tienen un churrito para echarse, para que salga más fluida la sí. A mí me falta fumar porque de repente se me va el avión. Tú vives en un churro total. Aparte ya, un churro que es mi vida. Fíjate que una vez un amigo me dice, oye, fíjate, me ofrecieron cocaína. Y me dice, le digo, no quiero. Me dice, ándale. Le digo, ¿para qué? Me dice, mira, la cocaína te acentúa la personalidad. Digo, ¿pero qué tal si eres un pendejo? No, no, no, sí. No, sí. No, o sea, no, es muy feo. No, no, no, qué bueno. Y no a las drogas. Yo no, nunca sí. Le he probado, nada más le he olido. Qué vale. Oye, ya está la guitarra, Poliéster. ¿Tú también tocas la guitarra? Ay, no, no, ya, creo que ya se le reventó. Ya la día, rompiste, ya hombre. Perdón. Pero bueno, igual. Bueno, es que ya no, con cinco cuerdas a lo mejor, ¿no? ¿Cómo era la esa que tocaba esta, la luna? La luna, sí, la luna. El sol. La montaña. Oh, oh, y una flor. Una abeja. Me picó. Pero te juro que no le guardo rencor. Porque yo tengo tu amor. Wow, wow. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. Wow, wow. Yo tengo tu amor. Ya, ya no quiero jotear. Ya, ya, ya no la quiero. Luna. No, no, ya, ya. Es que basta, se pega, ya, maestro. No, por favor, ya. Ay, basta, sí. Es un personaje adorable. Es todo un personaje, muchas el maestro gracias, Poliéster. Muchas gracias. Oye, qué bueno. De veras, qué gusto. Qué gusto. Qué bueno estar aquí contigo. ¿Tienes otras canciones o vas a interactuar con el maestro Munguía que voy ahorita a, fue al baño? Estamos en el Mascabrodes. A veces me da trabajo ahí en el Mascabrodes y ahí está. Hago una partecita del show. Entonces, yo quiero invitarlos a todos los ¿cómo se le dirá aquí? Internaut, ¿escuchas? Ciberescuchas, radio escuchas. Uy, qué miedo, estamos en el ciberespacio. entonces, les quiero invitar y quiero, ¿le puedo regalar dos boletos? Por favor. ¿Dos pases dobles? Por favor, tú puedes regalar. Voy a regalar dos pases dobles y voy a regalar también cortesías. No, no es cierto. No, voy a regalar dos pases dobles para que vayan al Mascabrodes. Yo quiero los pases. Sí, ok. ¿No quieres cortesía? No, yo ya vi el show. Ah, bueno, pero ok. Los pases regalados hasta las puñaladas. No, ¿qué pasó? No hagas eso, ¿no? Di no a todas esas cosas. Yo les quiero invitar, les voy a dar dos pases dobles a las primeras personas que me digan, si soy un coche. ¿No? ¿Soy un coche? No. ¡No soy un coche! No. Ya, tan. Ya me lo saqué yo. Yo también me lo saqué. Mira, sí. ¿Ya lo viste? Ay, tienes una muy buena que al rato te vas a sacar esa canción. ¿Cuál? Oye, cantaste. Perdón. Ah, no, la canta Gustavo Munguía. Ay, perdón, ahorita, ¿sabe que venga Gustavo? Ya. Sí, ojalá que no haya tapado el baño, por favor. Pero bueno. ¡Papel! ¡Quiero papel! ¡No hay papel! Wey, perdón, queremos pedir una disculpa a todos nuestros invitados del mundo. ¡Ya no hay! Porque, ¡No hay papel! No, perdón, queremos pedir una. Ya, llévale el papel, por favor. Llévale el papel, wey, porque. ¡Que alguien me limpie! que alguien lo limpie, por favor. Anita Ruiz, por favor, para eso estás aquí. Límpiale, por favor, al señor. Qué bárbaro, no tienen papel en el baño, oye. Oye, perdona. Tienen 3 meses aquí encerrados y no tienen papel en el baño. Perdón. ¿Qué es eso? Pues es que se acabó. Es un programa muy cagado, pero digo, no es para tanto. Le vamos a pedir el papel que nos traiga el próximo invitado, ojalá que sea el maestro Ornelas, porque ese güey sí tiene una vocesota que te hace limpiar todo. Sí, se tragó un micrófono. Parece bafle tronado, ¿no? Un saludo al maestro Ornelas. No, maravilloso. Hoy va a estar en el programa. Hoy me va a hacer el honor de acompañarme en el 1500 AM. Se llama El Apapacho, el programa de 10 a 11 de la noche para que nos escuchen. Está bien padre el programa. Está padre, está porque está cotorro, porque llevamos comediantes, llevamos cantautores. Yo fui el que inauguró ahí. Exactamente, porque como que eras el 2 en 1, cantautor y comediante. Entonces, mejor. ¿Qué mejor padrino que muchas gracias, pues yo encantado. Y bueno, no es la última, vas a ir otra vez, vamos a hacer un teatro por ahí, iremos a promocionar. El día 11 estamos en el teatro, ¿en qué teatro estamos? Estamos una bola de comediantes, pero estamos para lo del Teatro Aldama, ya ves que se quemó. Digo, ahorita, lo bueno es que el teatro ya está calientito. No, pero vamos a hacer una función, va a estar Platanito, Jorge Ortiz de Pinedo, hoy, todos van a estar ahí, van a estar los Masca Brothers, va a estar Alejandro Suárez, va a estar cantidad de comediantes. La verdad, vayan. René Franco va a estar con nosotros. Órale, puro un elencazo, maestro. Va a estar muy padre ese evento. Ahorita que dices todo este número de grandes estrellas, uno como músico admira mucho a la gente que escribe algunas canciones o, no sé, a su artista favorito. ¿Tú tienes una influencia en la comedia o en la música? ¿Quién inspira a Gustavo Nogueira? Mira, a mí me encanta Luis Eduardo Auté, que por cierto ahí viene. Yo soy autista, como dijo René Franco ayer, yo soy autista. Luis Eduardo Auté a mí se me hace uno de los mejores compositores, gran compositor, un gran cantautor. Y luego la voz que tiene el cuate, ¿no? Todas las canciones, la que quieras. Tengo todos los autorretratos cuando regrabó todos los éxitos. Yo creo que Luis Eduardo Auté, Joaquín Sabina, maestrazo, Joaquín Sabina, José Alfredo Jiménez. Otro maestrazo. Qué digo, chido. Claro. Pues sí. Eso es la neta. Las que crecimos, con lo que crecimos, ¿no? Sí, yo también crecí con. Bueno, en fin. Ya no sé cómo va a reaccionar el maestro Munguía, pero dinos, en la comedia, ¿a quién admiras? En la comedia, ¿a quién admiro? A muchos, hay muchos comediantes. Mira, te voy a decir algo. Yo en el 83. Me tocó ver a Jorge Falcón. Yo estaba viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y me tocó ver a Jorge. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Me gusta hacer eso. Y te paré los pelos, ¿ves? Sí, te paré los cabellos. No, no. Pero yo quiero hacer eso porque Jorge sigue siendo excelente. En ese tiempo, para mí era una maravilla. Lo sigue siendo el señor. Sigue siendo uno de los mejores comediantes que tenemos en México, un señorazo. Y una manera de contar las cosas y hacer y dominar el escenario como nadie. Entonces, Jorge Falcón será para mí uno de los grandes comediantes. Otro gran comediante es Polo Polo. Y mucha gente dice, qué vulgar Polo Polo. Y no, la verdad es que es un gran narrador. Para mí, yo siempre lo he dicho, un gran cuentista. Si ese señor no hubiera sido cuentachistes, hubiera sido un... Y lo digo no en sentido peyorativo de cuentachistes, sino un gran contador de chistes. Hubiera sido un gran narrador, hubiera sido un cuentista, el señor. Porque todo hace analogías, te hace de una pequeña anécdota enorme, puede durar media hora. Eso no lo hace cualquiera. Súper rico. Ese es otro, y bueno, y muchos comediantes, yo creo que Monty Python, con el lado inglés, Mr. Bean, muchos. Ah, Mr. Bean, que por ejemplo, de repente yo le hallo parecido físico contigo. ¿En serio, tú crees? No. ¿Sabes qué se parece mucho a Sandarti? Sandarti también, fíjate, a Mr. Bean. A Mr. Bean, sí, claro, bueno. No dije nada, señor maestro, ¿eh? ¿Vas o no vas? ¿Sobas o no sobas? Bueno, oye, mira, tenemos saludos de Alma Teutli, una excelente cantautora que anda por ahí. Tiene su programa aquí de los 70s, excelente programa, y además tiene un excelente espectáculo. Bueno, saludos, Almita, Juan Antonio, Betina, besos, Betina. Alma de Querétaro, que ¿cuándo vas a Querétaro? Yo cuando Querétaro usted, yo voy. Me encantaría ir a Querétaro. Ya Querétaro, ir a Querétaro. Ya dime si vas a Querétaro. Querétaro. Se me hace que tú le Zacatecas. A Cacahuamilpa. A Huehuete. A Huehuete. Qué bonito componemos. Oye, híjole, sin una... Aldara clara, también. Saludos, Aldara. Sí, pues hay que improvisar, pero... No. A ver. Si ¿Sí tenemos, sí tenemos volumen, ¿sí? ¿Se puede? ¿Ya tienes listo ahí lo que vas a cantar? No, es que no estamos conectados, fíjate. Ese es nuestro problema. Está bien, bueno, déjenme decirle a todos los ciberescuches que nos pueden oír en pues dándonos de alta ahí. No tenemos una cuerda en la guitarra. Si alguien nos puede mandar una cuerda por el ciberespacio, se los vamos a agradecer. Ah, perfecto. Es que estoy metiendo otro cable. No tenemos cuerda, pero tenemos varios cables. Perdón. Aquí es, ¿verdad? Ay, no, perdón, esas son tus nalgas. Perdón. Ahí está. Ahora sí ya. ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Ahí está bien? Sí, pero no. Se parecen a mis nalgas, pero no son, güey. Es una canción preciosa. Tanto odio en la gente, hay tanta violencia. Quisiera escaparme de este planeta, irme tan lejos de esta mentira. El mundo está lleno de porquería. Tú decías quererme con todo el alma. Yo dormía desnudo, tú con pijama. Y ahora me hablas, y ahora me llamas. Mejor me voy a vivir con los lamas, con los huevos de fuera, en la cima del mundo, medio vestido, medio desnudo, con los huevos de fuera, buscando respuestas, buscando respuestas. Años y también tenía menos experiencia. Son reflexiones que me dijo una tía. Por eso quiero andar por la vida con los huevos de fuera, en la cima del mundo, en la cima del mundo, medio vestido, medio vestido, medio desnudo. Everybody sing it. Con los huevos de fuera, buscando respuestas. El porqué de mi vida, el porqué de mi vida, el porqué de mi hueva, de su hueva, con los huevos de fuera. Aplausos y vista. ¡Hey! Y vistan a este señor, por favor. Aplausos y vístanlo. Ay, Dios mío, es que es muy refrescante traer los huevos de fuera. Sí, es que mira, es una actitud. Traer los huevos de fuera es una actitud. Decirle al mundo, aquí estoy, mundo, tal cual, sin tapujos ni mentiras. Sí, simplemente con los huevos de fuera. Viene de esa frase de échale huevos, ¿no? Más o menos. Sí, pero sí. Es una actitud. Más que traer los huevos de fuera, es una actitud. Esa es la actitud y esta es longitud. Esta es longitud. Ah, está bonito, está bueno. Me alburió. Qué hermoso, ¿no? Pues la verdad, digo, qué hermoso. Yo no los vi bien, pero aquí estaba todo el mundo aquí con la boca abierta, con los huevos de fuera, ¿no? Los dejé con la boca abierta, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, yo estoy aquí al lado de, no me toca verlos, pero me imagino, porque ves la cara del maestro de ceremonias, Juan Hackett, y dices, güey. Es otra cosa. Está pidiendo unas tijeras, ¿no? Para cortarse las comisuras de la boca. Qué barbaridad. Oiga, dos enanitos, te voy a contar, esto es muy bonito. Me encanta. Dos enanitos se columpiaban. No, dos enanitos norteños allá pues, de Matamoros, allá. Chiquillos, ya le cuenta como los, ¿cómo se llama? La Parquita y el otro que ya falleció el otro, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? La Parquita y Espectrito. Los dos. La Parquita y la del barrio, ¿no? No, era. ¿No te acuerdas de los que murieron los dos luchadores? Sí, claro. Se murieron por las la muerte chiquita. la muerte chiquita, ¿no? Entonces andaban estos dos enanitos y se ligan unas güeras maravillosas, güeras preciosas, ese tipo así como alemanas, con todo en su lugar, como bueno. Así, ¿no? Todo te lo tenía así como bien, bien puesto, ¿no? Entonces, Y se llevan a las dos güeras, ¿no? Y cada uno renta una habitación contigua, una cercana de la otra, ¿no? Pegadas. Dice, pues si pasa algo, güey, ahí nomás nos echamos, ya estamos bien. Bueno, y uno de los enanitos está con la güera y no se le para. Nada. O sea, pero nada el enanito, nada. Y se acerca a la pared, ¿no? Y escucha al otro enanito. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Toda la noche. Y el otro dice, no manches, ¿cómo? Este güey se está divirtiendo. Se ven en la mañana y dice, ¿cómo te fue, güey? No, cabrón, a mí no se me paró, güey. Pero ya te vi a ti, güey. Toda la noche, uno, dos, tres. ¡Oh! No, pendejo, yo ni me pude subir a la cama, güey. No. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Pobrecitos enanitos, hombre. Nelson Ed. Sí. Oye, ¿te acuerdas de...? ¿Te acuerdas que fue mi maestro en Cantando por un Sueño? Encantando por un sueño, estuve en el programa Cantando por un Sueño. Perdón, que canté, lo vi. No sabía, no lo viste, bueno. No, es un chiste. Fue mi maestro realmente, Nelson Ed. Nelson Ed era el que era Jackie Carrillo, que era de Torreón, una niña que canta precioso. Le mando saludos por si me está escuchando. Y estaba yo, y estaba Nelson Ed. Chaparrito, sí. No, cuál buena onda. Un carácter del demonio, ¿no? ¿A poco? Sí, nos platicaba que no, ya era bien viejero. Imagínate ese cuate con una chava en la cama. No sabes si está, si estás en cielo del amor o está un parto ahí. O está una, abortando, ¿no? La chava. Abortando, así que dices, güey. Viene ciego, viene ciego. Qué horror. Qué horror. No quería decirlo así, pero no, sí fue una experiencia terrible. Hasta que llegó Diego Verdaguer a nuestras vidas y Diego Verdaguer nos sacó y. ¡Volveré! ¿Te llevó el Verdaguer? Sí, me llevó. No, en el buen sentido. Fíjate que yo no lo sabía, pero Diego Verdaguer es sobrino de Juan Verdaguer, del humorista. ¿El comediante? Del comediante. Ah, fíjate. No me digas. Sí, me dijo, ay, qué sorpresa. ¿Es mi tío? Ah, mi tío. Eso me dijo. Yo me acuerdo mucho de que tú hacías alusión a ese comediante. Porque yo creo que era de los primeros que hicieron algo parecido al stand-up comedy. Por eso. No, entonces, yo por eso le. De hecho, el primer ejercicio era aprenderte parte de esa rutina y subirte a decir partes de la rutina de Verdaguer, que era una manera de sentir un material, de decir algo, ¿no? Pero ya después en el taller, bueno, vas desarrollando tu punto de vista. Volviendo a lo del stand-up comedy, perdón, no terminé una idea. Lo del stand-up comedy es defender un punto de vista. El stand-up comedy, como lo dice el nombre, stand-up comedy, comedia parado, pero más que eso, hay una frase que dice stand-up for your rights, stand-up for, o sea, defiende. Y realmente tú estás defendiendo conceptos en un stand-up, defiendes algo, defiendes en lo que crees. Es una defensa de tu claro, comedia. Totalmente. Sin hacer reír. O sea, bueno, si se ríe la gente, ya es una ganancia. Pero primero es obviamente va a ser un material chistoso, pero no vas a provocar ser el chistosito de la fiesta, sino vas a defender algo con un concepto y decir, esto pasa en la vida. Y con eso se tiene que reír la gente. Exacto. O sea, con tu concepto. Cuando menos tratas de serte chistoso es cuando más. Exactamente. Si tú estás preocupado que si, hijo, la gente no se va a reír, eso no te debe preocupar como comediante. Tú vas solamente a defender una posición. Exacto. En el escenario. Exacto, tu punto de vista sobre la vida es lo más interesante. De tus miedos, tus odios, tus preocupaciones, todo lo que sucede, todo lo negativo lo conviertes, es una terapia para ti. Porque aparte es catártico. Es una, ¿no? Exactamente, es catártico. Órale, qué buena onda acá. Mira, ¿quién nos habla? Tenemos Mine de Pachuca, saludos Mine. Ya después te vamos a hablar para lo que tenemos planeado. Carla, Alma, que se lance como cantante acá en Querétaro. Que te lances como cantante. Órale, me voy a lanzar como cantante. El último niño héroe, cabrón. Malincín desde su chamba, escuchando un clandestino. En clandestino, perdón. Es que decimos muchas malas palabras de pronto y le regañan a sus jefes por estar oyendo este pinche programa. Bájenle. No me he casado por la iglesia, me he casado por las leyes de la gravedad. No me interesa tener hijos, para eso tengo un perro que me quiere más. Y vienes tú con ese cuento de que un hombre no debe vivir en soledad. Yo nunca dije ser humano, soy un simple animal. Y dale vuelo al instinto, y dale vuelo al instinto. Para mí el matrimonio se lo puede llevar el demonio, me imagino. Con tu familia los domingos, tirado de risa. No, no, no me caso yo. La verdad es que se me olvidó la letra, güey. Estoy inventando. Sí, es que está muy buena. Ay, qué bonito comentario. Dice que si das un taller para apuntarse, depende con qué. ¿A dónde te quieres apuntar? ¿Con qué quieres apuntar aparte? No he dado el taller. Yo creo que estoy diciendo esto hace mucho y no es porque no quiera dar el taller, sino ha habido tiempo. Yo creo que en noviembre vamos a empezar con el taller. Y con no, todo gusto nos dejas tu teléfono y te avisamos del taller. No, ¿sí? Ha dado el taller desde que es exitoso el vato, ya. No, para nada. No, bueno, no es eso, sino no sabes cómo me divierto yo dando el taller. O sea, es una reunión maravillosa de todos los lunes. Y es una retroalimentación por supuesto, chida, ¿no? Para todos, porque todos estamos creando y todos estamos haciendo algo en la comedia. Yo también me apunto al taller cuando lo vayas a dar. Es que te la pasas muy bien. Aparte de que aprendes algo, nos la pasamos todos excelente. Sí, es lo bueno de la raza que es comediante, que es una diversión continua. Cuando no dice uno una babosada, otro dice otra pendejada y así te la llevas. ¿Tienes alguna otra canción que nos quieras mostrar? Pues, ¿qué canción te canto? ¿Te canto algo serio? Sí, para conocer ese lado, el lado oscuro. Pásate al lado oscuro. Una canción allá que hice en el 85, cuando yo era así como cantante serio. Ajá. El temblor. Hay un lugar en mi corazón donde solo habitas tú, donde tienes la exclusividad de hacerme reír o hacerme llorar. Hay un lugar en mi corazón donde solo habitas tú. Se me viene encima toda la ciudad con detalles y palabras de los dos. Si vieras que no sé quedarme solo, que no sé vivir sin ti. Estas manos frías no las controlo. Si una iba ligada a la tuya y la otra luchando por ti. Hay un lugar en mi corazón, hay un lugar en mi corazón, hay un lugar en mi corazón donde solo habitas tú. Esto es Radio Independiente. Hace mucho. Tiene todo el corte de los ochentas, ¿no? Ya de esas baladas ochenteras. Sí, ¿no? Oye. Pues era de ese tiempo. Qué buena onda. Y como esa, me imagino que tienes más. Hay más, pero no, este... ¿No te gustaría sacarlas en algún momento? No sé. Digo, no. Me da mucho miedo entrar en el tono serio. Porque ya no me identifico con ese Gustavo. Ya como que, no sé, algo se perdió en el camino. ¿Tú no crees? No sé. No me he metido a hacer cosas así. Lógate suyo. Todo lo que canto es mío, sí, así es. Bueno, y alguna de las canciones ahorita que canté es con Alfonso Villalpando. Me Vale también es con Alfonso Villalpando, el que hacía Fox. Somos los dos compositores de Me Vale Madre. Y la otra, la de Los Huevos de Fuera, sí es mía. Esta también, la que acaban de escuchar, la de Hay un Lugar en mi Corazón, que fue un disco que saqué con Discos Gas, imagínate, cuando estaba el señor Guillermo Acosta todavía a cargo de esa compañía, ya por 100 metros. Órale. Oye, fíjate. Pero que no sé. A mí también me dio miedo dar el paso de los discos de comedia que tenía al otro lado, al romántico. Ahora quiero volver al de comedia, pero de repente no me siento. Pero es que tú quedaste marcado has hecho unas canciones hermosas. Y bueno, y la primera fue de comedia, la de le diste la papa sin catsup a esta, sí, a Gloria. Todo el mundo me dice, ¿qué onda con el clan Trevi Andrade? Y le dije, yo fui abusado y me salí. No, hombre, mira que me encanta la de Caballito de Mar. Caballito de Mar. Qué canción tan bonita. Cántala, por favor, cántala, pero no seas mal. ¿La cantas conmigo o qué onda? No, pues yo. Es que yo siempre la canto, esta entrevista, güey. No, pero yo quiero oírla. ¿Tienes invitado? A ver. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que cante Caballito de Mar, este güey. Que la cante, güey. Cántala, güey. 1, 2, 3. ¡Oh! Esos enanitos que te siguen a todos lados. 1, 2, 3. ¡Oh, cabrón! Toda la noche. Ay, ayúdame tantito, lo que te sepas. Tenía razón. He escrito más canciones desde que no estás. No cabe duda que la infelicidad hace que el corazón te dicte lo que siente. Tenía razón. Tú eras el día y yo la noche que nada más se hallaban en la madrugada para amar. Somos distintos, tú el azúcar, yo la sal. Tenía razón, tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar que aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón, y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda dar entre un ave y un caballito de razón. Me sale más barato salir a cenar, pero me gasto hoy lo doble en despistar. Con otros labios esta pinche soledad. Tenía razón, tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar que aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón, y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda. Gracias, Rasta. No, o sea, ya valió gorro la mañana, ya es tarde. Saquen el tequila. Ya vamos a chupar. Ya valió madre. No, ya sentí que son las 8 de la noche. No, esto ya. Oye, está chido. Qué canción tan bonita. Qué canción. Para mí ya son las 8 de la noche. Ya puedo empezar a tequilear. Para mí siguen siendo la 1 de la tarde, pero ya puedo chupar. Exactamente, ¿no? Sí. Oye, pues ya nos vamos a ir. Me tomé 3 tequilas y mi ángel de la guarda me abandonó. Siempre quería yo hacer algo con una. Me tomé 3 tequilas y no sé dónde dejé a mi ángel de la guarda. Ah, está, es comedia. ¿Te fijas? O sea, es lo que acabas de hacer, la poesía es cercana a la comedia, es al revés. Yo siempre he dicho que la comedia es como. O es poesía, claro. Es como. Pues sin. Ay, como se dice, la música que es alternativa es poesía alternativa. Si tú compras ahorita un libro maravilloso que le puede ayudar a todos los compositores, a todos los comediantes, que es de Ramón Gómez de la Serna, se llama Greguerías. Es muy difícil encontrarlo. Bueno, yo batallé encontrándolo. Vienen cada frase, cada greguería, son conceptos. Y te llenan, o sea, son frases que llevan. No es como la poesía haiku, esto es mucho más claro, mucho más directo. Greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Cómprenlo si lo encuentran. Ahorita me pasa los ¿quieres datos, componer algo? ¿Quieres inspirarte con algo? Lea a Ramón Gómez de la Serna. Es un maestro en la comedia y es un maestro pues, de los grandes, junto con Enrique, con Jardiel Poncela, que era español, escritor español, excelentes. Órale, qué chido. Oye, tenemos más invitados. De Saltillo, nos hablaron de Saltillo. De Saltillo. De Saltillo. Un canguro nos habló de Saltillo. No, ya, ay, malísimo chiste. Es que después de esa canción, Yasmín de Saltillo, muchas felicidades a los dos, de Mari Carmen también. Mari Carmen. Saludos, ¿dónde? Besos. ¿Conoces a Mari Carmen? No sé si es la cantautora que anda por ahí, la cantante, pero bueno, no sé. Mari Carmen, pues besos a Mari Carmen. Pasa que luego tienen nombres extraños, ¿sí? Oye, bueno. ya casi nos vamos, Gustavo. Okay. Repite los lugares donde estás. Estoy en el Masca Brothers. Voy a estar este jueves 15 en Masca Brothers. También estoy el 29 en Masca Brothers. Estamos, no me acuerdo en qué teatro estábamos, estoy malísimo para esto. Ah, ya sé, en el Metropolitan. Vamos a estar en el Teatro Metropolitan el 11 de octubre. Es domingo, creo que es domingo. ¿Es domingo? No tengo idea. No, hoy es martes, eso sí, sé. Pero el próximo es domingo. El próximo, pues el próximo domingo vamos a estar ahí en el Teatro Metropolitan. Muchos comediantes, es que vayan, se van a divertir. Somos como 15, 20 comediantes. Obviamente cada quien va a hacer una rutina pequeña, pero se la van a pasar muy bien. De veras, se los garantizo. Vayan, por favor, al teatro. Y, bueno, estoy en el Masca Brothers. Si quieren ver canciones de Gustavo Munguía, ahí las pueden descargar canciones, de hecho, en mi página www.gustavomunguia.com. Ahí están los eventos, ahí está lo de Radio Fórmula, que estamos en el 1500 AM de la radio, todas las noches de 10 a 11 de la noche. Si usted quiere seguirnos a esa hora, se llama El Apapacho. Estoy con mi compañera Ana Luisa Castillo. Y ahí estamos, hoy tenemos a Raúl Ornelas y tenemos a mi compadre, gran comediante, César Filio. Así que probamos a estar maestrazo el César. Entonces, pues nos vemos en la noche. Ok. De 10 a 11 de la noche. Bueno, quiero recordarle al público que nos sintoniza que, bueno, que puede entrar a la página de Radio Independiente y, bueno, puede meterse al Messenger en radioindependiente@live.com y que recomienden. Lo que dijo el maestro de ceremonias Juan Hackett es que las entrevistas las repetimos el sábado y el domingo para que vean de qué se trató con el maestro Gustavo Munguía. Muchas gracias por venir, Gustavo. Oh, gracias a ti, César. Encantado de estar aquí y a todos los cibernautas, les mando un fuerte abrazo y vayan, por favor, vayan a ver el espectáculo de este señor también de César Lascano. No se lo pierdan en vivo, es otra cosa, de veras. Por cierto, jueves estamos en breve con Breve Linda Vista y, bueno, vamos a ir en el Breve Espacio. Breve Espacio, okay. De Linda Vista. Y bueno, pueden meterse a mi página www.myspace.com/LascanoOficial. Lascano con Z, W, Lascano Oficial. Si puedes repetir, por favor, la estación es 1500 AM del cuadrante, del cuadrante. 1500 AM, el apapacho de las 10 a las 11. ¿Tú sabes cuándo y por dónde? Tú sabes cuándo y por dónde, apapáchate. Ok, pues ya nos vamos. ¿Quieres despedirte con otra rolita o? Nos pedimos con otra. A ver, ¿tú con qué rola? No, ¿o qué? Pues no, es tu, no sé, programa, hermano. Mi hermano. Oye, hermano, pues yo no sé con qué rola. Este programa. ¿Qué podemos cantar? ¿La Almorrana Blues? ¿Tu disco está a la venta en algún...? Sabes que estaba en Mix Up, no sé si sigue en Mix Up. En algunos Mix Up todavía lo tienen ahí guardado en bodega, yo creo. Estuvo en un... Mira, tenemos una llamada. Fíjate, está entrando llamadas. Órale, qué buena qué onda. Qué cosa, ¿no? Estaba en ¿cómo se llama? Estaba en Mix Up, el disco, no sé, si ustedes lo buscan, tal vez lo encuentren ahí. Pero si no, me pueden marcar ahí a la página, me dejan nada más su nombre y, bueno, pues cuesta 100 pesos más gastos de envío y con todo gusto se los hago llegar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿con qué nos despedimos? O sea, vamos a cantar la Almorrana Blues. Ay, no me acuerdo de esa... ¿Te acuerdas que hicimos una que el supermercado? Ah, era muy bonita, super tristeza. La super tristeza. ¿Tú te acuerdas de eso? A ver, ¿quién será? Vamos a... Un momentito, por favor, es que estamos al aire. Bueno, ahora sí, vámonos. Es que están hablando en este teléfono y se oye muy feo, ¿no? Algo sencillito, rock and rollero. El ambiente es tan propicio. No es cierto. No, ese se llama Alzheimer, ¿no? Ah, ese se llama Alzheimer. El ambiente es tan propicio y la fiebre va en aumento. La comezón no cesa, es hora de cantar el almorrana blues. El almorrana blues. Almorrana blues. Almorrana blues. Maldita hemorroide, te adueñaste de mi cuerpo. Mi vida es un infierno. ¿Qué puedo hacer? El almorrana blues. Yeah. El almorrana blues. Blue, blue, blue. Almorrana. Todos. Almorrana. Todos con sus fomentos de agua. Ráscate la baticueva. Todos con los fomentos. Mira, con esto se caen las hemorroides, pero tienes que decirlo con mucha enjundia, con muchas ganas. Hay testimoniales que se han caído las hemorroides, se secan. ¡Milagro! Ya secaron. Maldita, maldita, maldita, maldita morrana. ¡Maldita! Maldita, maldita, maldita, maldita morrana. ¡Maldita! Maldita, maldita, maldita, maldita morrana. ¡Maldita! Maldita, maldita, maldita, maldita morrana. ¡Maldita! ¡Almorrana! ¡Yeah! Para que no les duela, levántense. El almorrana blues. El almorrana blues. Yeah, yeah, yeah, yeah. All right. Almorrana. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Gracias por esta entrevista con Lascano. Y pues que no sea la última vez que me invites, ¿no? Claro que sí. El almorrana. El almorrana blues. El almorrana blues. Oh yeah.